Hey, so estás trayendo el jefa para México, man. Qué bien, eso está muy bien. Tengo un grupo de 4 integrantes que quiero que conozcas. 3H Family. Son de Xochimilco. Xochimilco, ok. Hey, y vienen con un desmadre muy bueno, ¿eh? Yeah, man, bring them through. I got this record label we're trying to start. Overberry Records. Trying to make it work. 3H Family in the house, nigga. That's how we do this shit. Yeah. Yeah. Yeah. Y el video de In The House quedó estupendo, ¿eh? Felicidades con ese trabajo que se entregó. Hell yeah, oh, eso, man. I like the auditions, they're fucking great, man. I like the way we work, your style. We're about to do some good things, man. Vamos a seguir trabajando juntos y bueno, pues tenemos buenas noticias para ustedes, muchachos. Obed. Welcome to Obed Baby Records, man. No. Acabamos de escuchar aquí en Radio Chapingo, In The House, una canción que nos lleva a conocer la creatividad y por supuesto también el sentimiento de una agrupación que se llama 3H Family. Justamente como ustedes acaban de escuchar en esta presentación dentro de la misma interpretación que escuchamos. Y bueno, justamente con ellos vamos a tener enseguida una entrevista. Así que vamos a darle por lo pronto la bienvenida a sus integrantes. Ellos son Fel Hernández y en la parte artística, bueno, se le conoce como FL. También a Isander Hernández, que se le conoce como HC. A Jorge Amaya, a quien se le conoce como La Forking AAA. También a Mateo Hernández como Eji Dempsey. Así que, bienvenidos a Radio Chapingo. ¿Cómo se encuentran? ¡Es H Family en la casa! ¿Qué tal? Todo bien, de maravilla. Como notarán, esta es una entrevista vía, pues no telefónica, pero sí una entrevista vía plataforma virtual, porque las condiciones no nos lo permiten. Pero en la primera oportunidad seguramente que los tendremos en cabina en vivo. Pero por lo pronto vamos a disfrutar en los siguientes minutos tanto de la música como conocer parte de su historia. Y para empezar, quisiéramos saber desde cuándo están conformados y cómo surge justamente este nombre de 3H Family. Ok, pues de esta manera pues yo creo que yo voy a dar el relato de la conformación del grupo. El grupo está conformado desde el 2013 y pues surgió el nombre más que nada porque somos como la tercera generación y hermandad de la familia, y pues de ahí agarramos como que el 3 y la H y todo eso surgió como 3H, y de ahí agarramos familia para englobalizar todo esto, que más que nada de una amistad somos como que una hermandad, una familia juntos. Desde el 2013 estamos sobre el nombre de 3H Family, llevamos 7 años. 7 años llevan. Más. Muy bien. Sí, 7 años. Definitivamente es una familia pues unida, una familia que ha pasado por baches seguramente, pero también por muchos elementos importantes y agradables. Pero también necesitamos conocer, bueno, parte de su historia personal, porque el rap es uno de los géneros que pues les gusta a los jóvenes, y en ese sentido seguramente dentro del público quisieran conocer ¿cuál fue su inicio en este género? ¿Cómo es que se enamoraron ustedes del rap? ¿Empezamos por Fel? Ok, mi inicio comenzó en la etapa de la adolescencia, en las batallas de rap que nosotros hacíamos en el receso. Yo tenía ahí un compañero que era primo, exactamente, de HC y A.E. Dempsey, y le nos gustaba mucho hacer esa temática de hacer batallas. Desde ese momento yo me empecé a involucrar un poco y empecé a buscar la música rap. Encontré un canal que se llamaba Goba y ahí fue donde me intrigó mucho una canción que se llama Nada Original de Anchor. Y desde ahí me encantó la letra, la estructura, el ritmo, todo lo que tiene que ver con eso. Y hasta la fecha, hasta ahorita, pues he estado truncada un poco. Llegué fracturada antes de enamorarme del rap. ¿Por qué? Pues porque siempre en este género va a haber ego, envidia, de todo aquí, hasta entre mujeres, en hacer hasta una rola, en tratar de involucrarte en este género, es muy difícil. Bien, pues sí, tú has pasado por varias etapas, pero estás aquí, y eso es lo importante, que todos esos obstáculos fueron salvados y ahora tienes un camino bastante amplio por recorrer. Y felicidades, Fel. Sí, claro. Pasamos con HC. HC, ¿nos platicas cómo fue tu inicio precisamente en el género del rap? Ok, pues más que nada, mi inicio, yo no elegí hacer música, se puede suponer todo eso. Yo le agradezco mucho a mi hermano A.E. Dempsey, que más que nada él me enseñó cómo el mundo fuera en tipo la música, en todo eso. Más que nada yo no tuve un inicio de hacer música, rap, ni nada de eso. Mateo, más que nada, me decía, ya sabes qué, mira, escucha esto, mira esto. Hasta que se dio la oportunidad de colaborar con él, más que nada, en un tema musical. Yo, pues, realmente yo no sabía de los ámbitos del rap ni nada de eso. Él, más que nada, fue el que me apoyó a hacer, se puede decir, mi carrera musical en cuestión de hacer música, en cuestión de producir, en cuestión de, pues, enamorarme un poco más de la música. Eso fue mis inicios, se puede decir. Pues para empezar, la familia fue parte importante entonces para este inicio. Así demasiado. Es. Ok, pasamos ahora con Jorge. ¡Híjole! Agárrense, ahí va la película, ¿eh? No, pues... Te la compro. Es que es raro. Bueno, no es raro. Es que de por sí toda mi familia hemos sido como una familia de migrantes, ¿saben? Entonces, haz cuenta que la mayoría de mi familia ha migrado mucho a Estados Unidos y de regreso, pues siempre de ilegales, ¿no? Y pues siempre han traído como que esa pequeña cultura del hip hop dentro de la familia de los Amaya. Es que son 3 Hernández y una Amaya, dijen, aclaro. Entonces, pues haz de cuenta que pues ya ellos como que por sí ya habían inyectado, ¿no? Ese gusto por el hip hop, ¿me entiendes? Ahora sí que en los tiempos de ellos, cuando ellos también eran más jóvenes, ¿no? Y chavos y toda la onda. Entonces, cuando yo también llegué a ir a Estados Unidos, viví la mitad de mi vida prácticamente en Estados Unidos, también llegué a ir de ilegal allá. Entonces, pues yo fui ahora sí que a las raíces del hip hop, que es donde se fundó, que es Estados Unidos. Estuve también en Bronx, en algunas partes de New York, ¿no? Entonces, yo me involucré mucho con eso, con ese estilo de vida, ¿no? Lamentablemente, pues sí, también me guié por ese tipo de hip hop que era muy calle, y pues yo me involucré mucho, así era mi estilo, era mi forma de ser, mi forma de hablar. Entonces, yo cuando llegué aquí a México, no existía nada de eso, estaba mucho como el rock pop, y pues yo no me sentía identificado con nadie. Entonces ya empecé así poco a poco conociendo gente que le gustaba el hip hop, hasta estas alturas que pues conocí tanto a Edgy Dempsey como a HSEC como a FL. Ahora sí que hemos integrado y hemos creado y evolucionado mucho el grupo de 3H Family, y es una de las razones por las cuales yo amo este género, es porque lo puedo hacer yo solo, lo puedo hacer en equipo, pero siempre metiéndole mucho caché y mucho corazón. Muy bien, gracias Jorge. Vamos ahora con Mateo. Pues lo mío también fue allá por el principio del año 2000-2001 más o menos. Yo lo conocí a través del baile. En ese tiempo pues andaba muy de moda lo que eran las batallas de breakdance, el baile de acrobacias y todo esto. Y empezamos con un grupo de amigos de la primaria a empezar a hacer batallas de baile, se podría decir. En ese tiempo se bailaba mucho con la música electrónica y todo eso, hasta que un amigo tenía familias en Estados Unidos y le mandaba discos de música rap y todo eso. Yo bien recuerdo que en ese tiempo andaba sonando mucho un disco de Eminem. Yo conocí el rap a través ahora sí que música de Estados Unidos, o sea, artistas de Estados Unidos. Exactamente, por el momento no conocía lo que era la escena de rap mexicano, desconocía todo eso, y desde ahí fui indagando más en artistas y me enfoqué mucho a eso. Y después, pasando el tiempo, pues veía, o sea, me interesaba qué decían, qué tanto podrían decir en sus canciones. Y a veces como no las entendía todo eso a un 100%, pues yo empezaba como que a imaginármelas y a meterle palabras, ¿no? Lo que yo iba como casi casi recorriendo en la calle y imaginándome, y dirán estas cosas y esto, y ahí descubrí que a lo mejor pues tenía como que esa cierta habilidad de estructurar palabras y decir, bueno, ¿por qué no hacerlo en español, no? Y empecé a hacer mis primeros pininos, se podría decir, allá por el 2003-2004, empecé a escribir, a grabar en la casetera del equipo de música de la casa, y hasta ahí fue el amor por el hip hop. Yo creo que desde ahí me enamoré. Qué bien, Mateo. Pues justamente a esto que acabas de mencionar sobre los contenidos de la música que se interpreta en el rap, a mí me gustaría que nos platiquen cuál es la línea de producción musical que ustedes trabajan, y sobre todo resaltar en este caso, a mí me gustaría al auditorio, que ustedes tienen temas originales, no son covers, no son combinaciones entre canciones, sino ustedes generan su propia música. Entonces, ¿cuál es esta línea de producción que siguen? Mira, así, una línea de producción como tal, de que cada quien tenga una responsabilidad o algo por el estilo, pues no. Como productores somos malos, la verdad. No somos buenos productores, aunque le echa ganas HC y Edgy Dempsey, le echan ganas a veces, ¿no? Pero no les queda bien. Nunca vayan a... Dejen que ellos los produzcan. No, pero pues ahí andamos haciéndole la lucha, ¿no? Claro. Pero algo, por ejemplo, que creo como agrupación que tenemos 3H Family es de que a la hora de empezar el momento creativo de nosotros, fíjate que antes tenemos un problema porque cuando escribíamos las canciones o era el momento de pasar al micrófono a grabar, decías, oye, a ver, déjame escuchar lo que traes, ¿no? Y todos decíamos como que no, nos escondíamos, ¿sabes? Así como, no, cada quien lo suyo y punto. Exacto, o sea, éramos como envidiosos, ¿sabes? Pero éramos envidiosos. Pero entonces, haz de cuenta que pasamos de ese punto y entendimos que si vamos a trabajar en equipo, pues la mejor crítica somos nosotros, ¿no? ¿Qué mejor crítica? O sea, al final del día, bueno, lo expongo como yo, independiente. ¿Qué mejor crítica de otros tres raperos que trabajan conmigo, que también tienen experiencia? pues por ejemplo, ahora hoy en día lo que hacemos es que cuando escribimos una canción, a ver qué traes, ¿no? Y ellos me escuchan o yo los escucho y nos damos ahora sí que tips, ¿sabes qué? Esto escucha bien, no, esto escucha mal, quítalo. A la hora de una grabación, de igual manera, si sinceramente no te estás rifando, así, ¿sabes qué? Córtenlo y el que sigue. Pero de ahí en fuera, todos como grupo somos responsables de la calidad de la letra, de la calidad de la grabación y más que nada, pues, ahora sí que echarle ganas. Ahora que 100% nosotros somos que como cantautores, somos los compositores de la letra y los que nos expresamos a través de lo que sentimos en el micro y lo dejamos plasmado ahí ya en cuestiones de grabaciones y todo eso, las llevamos un poquito aquí en lo que es en la casa y todo, pero ya para finalizar un material a un 100% tenemos a nuestros, ahora sí, amigos, productores que nos están ayudando en la terminación del tema, ¿no? Pero así yo creo que 100% nosotros estamos enfocados a escribir y a dejar plasmada ahí las canciones. Es como que nuestro oficio. Pero entonces, ¿no? ¿Escriben de temas en general, o hay alguno que a ustedes les agrade? Para nuestra música, yo creo que todas, porque pues al final de cuenta todo tiene como que su momento. Siempre nosotros cuando sacamos una canción disfrutamos ese momento y la dejamos ahí como que ahora sí que es nuestro primer amor y lo estamos conociendo y disfrutamos en el momento en lo que nace la otra y disfrutamos así. Para nosotros, yo creo que, bueno, en mi persona, yo creo que para mí toda canción que dejamos o que tenemos tiene una historia y para mí son todas buenas. Y es un surtido rico de TikTok. Muy bien, eso me gustó, el surtido rico. Bien, pues para que el auditorio pueda conocer su música, ya escuchamos en la apertura de esta entrevista una interpretación que es In the House, pero ahora nos vamos con otra interpretación que se llama La Última Llamada. Y bueno, quiero también que el auditorio la escuche para que detecte esta combinación de las voces, porque vamos a escuchar por ahí la participación de Fel. Esto es Radio Chapingo y continuamos en esta entrevista que llevamos hasta ustedes con la agrupación 3H Family. Ahora dices que me amas, que me quieres, que no puedes estar sin mí. Estás sin mí. Ahora dices que recuerdas esa noche en tu cama. Y yo perdido en ti. Y yo perdido en ti. Ahora dices que me amas, que me quieres, que no puedes. Estás sin mí. Ahora dices que recuerdas esa noche en tu cama. Y yo perdido en ti. La cosa no es así, baby. Ahora dices que deje el pasado atrás, que te ame como antes, nah. Me envolví en otros brazos ya. Encontré con él lo que contigo no había. Vivo mi presente a mi manera. No me jodas por ver la cartera llena. Tanto sufrí, culpable fui. Lo hiciste así, yo lo hice así. Las cosas son así. What, bitch? Damn, bitch, no es justo. Aquí los huevos no son al gusto. Que no entiendes que no quiero, que la neta ya no puedo estar contigo. Tu shit no va conmigo, pero sí lo admito. Ella tiene estilo, todo rico. Damn bitch, no es justo. Damn bitch, no es justo. Damn bitch, no es justo. Damn bitch, no es justo. Ahora dice que te ame nuevamente, ma. Tu tiempo ya pasó, ya no hay pa' atrás. Ahora dice que recuerde tu aroma, que en tu piel, como yo te lo hacía hasta el amanecer. Tú me quemas. Que me dice que me ama, pero no hay nada. Dejemos que esa mierda ya no hay que hablar. Ya no hay que hablar. Tú me quemas. Tú me dices que me ama, pero no hay nada. Dejemos que esa mierda ya no hay que hablar. Ya no hay que hablar. Insistes en volver, que todo cambiará. Que olvidemos y dejemos el pasado atrás. No, mi amor, no lo voy a hacer. Si ahora ya soy yo quien no quiere volver. El tú y yo, entre los dos, ya culminó. Mejor sigue tu camino, que a mi lado no será. Cuelga ese teléfono, hay más que hablar. La última llamada está. Damn bitch, no es justo. Damn bitch, no es justo. Damn bitch, no es justo. Damn bitch, no es justo. Tú me quemas. Tú me dices que me amas, pero no hay nada. Dejemos que esa mierda ya no hay que hablar. Ya no hay que hablar. Tú me quemas, quemas, quemas. Tú me dices que me amas, pero no hay nada. Quemo que esa mierda ya no hay que hablar. Ya no hay que hablar. Ahora dices que me amas, que me quieres, que no puedes. Estás sin mí. Estás sin mí. Estás sin mí. ¿Qué les pareció esta interpretación? La última llamada con 3H Family aquí en Radio Chapingo, y con ello seguimos en la entrevista. Pues la producción musical implica la composición de letra, de música, la instrumentación, efectos, voz, de todo en el caso del rap. ¿Cuál es el papel que tiene cada uno de ustedes dentro de la agrupación para esta composición? Todos somos responsables de darle ese sentimiento y esa calidad a cada una de nuestras canciones, independientemente de que cada quien escriba su propio verso. Digo, al final del día, como equipo, nos echamos ahora sí que el coaching, el apoyo, ¿no? De cerciorarnos de que vaya acorde con lo que se está escribiendo, que sea como que parejo todo lo que estamos haciendo, que estemos todos en el mismo canal. Digo, más que nada, lo trabajamos en equipo, no es como responsabilizar a alguien de algo dentro del equipo, sino todo es parejo entre todos. Todos hacen de todo. Sí, de todo. Sí. Como en muchos de los casos se tiene que hacer en equipo. Muy bien. Bueno, ahora platíquenos sobre los discos que han producido hasta ahora, porque tengo entendido que van en el cuarto. Pues, HC. De los discos, más que nada, primero fue el de Recuerdos, si no mal recuerdo. ¿No mal recuerdo? Este fue un disco prácticamente de ella y Dempsey solo, solamente que yo colaboré sobre unas canciones y era como que mi inicio en la música. Fue por ahí también el inicio mío. Ya de ahí se hizo donde ya entré de lleno yo a colaborar con como grupo de 3H Family. Fue en el disco de Historias para Contar, donde se sacó el material de ella y Dempsey y mío, colaboraciones entre él y yo. Y así se fue yendo también los discos. Y los otros dos, pues fue el que le platiqué. ¿Cómo están los otros? Bueno, de hecho yo voy a complementar un poco más de la historia de los primeros discos. El primer disco, que se llama Recuerdos, de hecho ahí fue el inicio de 3H Family. De hecho ahí fue como nuestros pininos que empezamos a hacer como productores igual, porque todo se hizo aquí en casa, experimentamos en grabar, porque en ese tiempo pues la situación estaba muy difícil en cuestión de que no era fácil grabar con donde sea, ¿no? No cualquiera tenía un home studio y poder ir a grabar con el amigo, con cualquiera, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Como ahorita que ya los que se dedican a esto ya tienen como que su propio equipo y hacen su música en su casa, ¿no? De hecho, nosotros ahorita ya igual estamos haciendo de la misma manera esto. En ese tiempo también todo estaba austero. Pues yo creo que ese disco fue así como que nuestro comienzo como productores, como MCs, como artistas, o sea, y no es un disco muy, muy bueno en calidad, pero para nosotros tiene un valor que sí, nos impulsó. Nada, más que nada. Harto. Exacto. Cora, harto Cora. Y desde ahí aprendimos algo que nos llevó al segundo disco. Tanto nos emocionó que al siguiente año ya teníamos el segundo disco que se llamaba Historias para Contar, estábamos trabajando en él. Y pues como teníamos todo esto, de ahí vinieron los demás, que ya se incorporó Jorge con nosotros, Fel con nosotros, y empezó a nacer este disco. Fel, si le puedes contar del disco. In the House, pues fue el inicio del grupo, fue el inicio del grupo, de la agrupación. Fue uno de los momentos más difíciles porque como equipo nadie nos quería a la escena. Todos nos odiaban al parejo. Y cuando nos unimos, hubo más odio y mucho más envidia y mucho más disguste. Y vernos progresar de esta manera no fue satisfactorio para las demás personas. Después de esto, se está tramando el disco Químico y es la mezcla de todas nuestras historias en un solo disco. Ahorita, por el momento, lo que ahorita estamos pasando y sintiendo. Bien, Fel, entonces han llevado una trayectoria pues de crecimiento prácticamente, tanto en la producción como incluso en el número de integrantes de 3H Family. Y bueno, obviamente esto implica que no solo la música se quede para ustedes o para sus amigos, sino que también el público en general lo puede escuchar. En ese sentido, ¿dónde se han presentado y cuáles han sido las enseñanzas que han obtenido de ellas? No, es que ahorita que estabas haciendo esa pregunta, mira, les voy a contar una anécdota, algo que nos pasó. Tal vez muchas de las personas cuando salen en entrevistas y todo ese show o ese rollo, hablan lo más bonito de las cosas, ¿no? No, que me fue de maravilla, que siempre mucha gente. Pero mira, nosotros somos reales y humildes. Y sinceramente, una vez en un evento, estaba así repleto de gente, dijimos, no manches, o sea, ahorita vamos a llegar a reventar, y había un buen de gente. Pero exactamente cuando entramos a la tarima nosotros, de la nada así, toda la gente se salió, y todo el lugar quedó vacío, vacío, vacío. Y nos quedamos nada más, pues nosotros cuatro con nuestra cara de, what the fuck? Y ahí estaba el DJ, ¿no? Y me dice el DJ y nos dice así de, ¿qué onda? Pues, ¿qué no van a rapear? Y nosotros así como que, pues, no hay nadie. Y dice, ¿qué? Yo los quiero escuchar. Y dijimos, pues, no hay falla, ingesu. Y dijimos, pues, aunque sea uno, nos la rifamos. Claro. Y no ha sido la primera vez. Sí, exacto. Y no ha sido la primera vez. Pero también recuerdas que de ahí nos fuimos a otro evento también. Ah, ha sido varias, como dos o tres ocasiones, ¿no? Creo. Y que ahí, ahora sí nos apoyaron mucha gente y todo. Ahí recuperamos todo también, ¿sí o no? Ha habido eventos buenos, eventos malos, pero en la cuestión de aprendizaje, para mí, como integrante de la agrupación, y con mis carnales y con mi carnala, es de que nos ha unido, nos ha ayudado eso mucho a cada vez mejorar más nuestras canciones y mejorar más nuestras canciones, porque sabemos que al final del día todo hace una cosa, sinceramente. Como Fel bien lo dijo hace rato, hasta en las mujeres que rapean se ponen el pie. También dentro de esta escena muchos nos ponen el pie, pero pues nosotros les pisamos su patota, ¿no? Porque no nos dejamos. Seguimos haciendo, como dice el dicho, vamos a parar quien de dejar te ponga el pie, compre la pierna. Y la diferencia de nosotros es que te conozcamos o no te conozcamos, si estás dentro de la escena del hip hop, nosotros somos, ahora sí que la hermandad, somos amor y paz, ¿sabes? Y siempre, la verdad, siempre hemos echado mucho positivismo con otros grupos de hip hop, con otros artistas, pero digo, no todo ha sido así como que color de rosa como mucha gente lo pinta, la verdad. De hecho, nosotros hemos empezado pues igual desde abajo, en eventos así como lo menciona Maya, nosotros hemos estado así en plena avenida, que ya sacaron dos, tres bocinas, que nos invitaban, que hay espacio. Y pues lo hacíamos con esas ganas de darnos a conocer, vaya, porque pues, o sea, muchos a veces dicen, es que yo canto, yo rapeo, yo hago esto, pero si no lo expresas, si no sales, si no te das a conocer, pues, ¿qué va a pasar? Que tu música nada más, y eso, si tienes familias, si te escucha tu mamá, tu hermana, tu hija, o sea, tu música va a quedar ahí. O sea, por eso nosotros fuimos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos, no importa, o sea, si sean dos, tres personas, vamos a ese evento, vamos aquí, vamos allá. Ya hubo una ocasión que, pues, afortunadamente esos eventos en la calle, pues hubo personas quienes se fijaron en nosotros y dijeron, ah, ustedes cantan bien, ¿qué crees? Tengo un evento para tal lugar, tengo un evento en un bar, tengo un evento. Yo creo que, bien o mal, el evento que hemos estado así como que se podría decir en las grandes ligas y que nos hemos sentido como artistas profesional ya, ha sido una vez en un antro que nos invitaron en Zona Rosa, que nos trataron ahora sí ya como artistas. Yo creo que no nos la creíamos más que nada porque pasaron por nosotros, nos llevaron un trato, otro show. Más bien reconocieron la creatividad, reconocieron el talento y en este caso la honestidad ustedes también como músicos, ¿no? Y bueno, así como decía hace un momento Jorge, realmente hay momentos malos, pero también hay momentos bellos como este, donde el trabajo se empieza a reconocer y por lo tanto también a conocerse ustedes como músicos, como grupo y como personas, por supuesto, ¿no? Por eso es que Radio Chapingo dijo, vamos a entrevistar y conocer un poco más a 3H Family. Y bueno, por supuesto que vamos a continuar aquí en Radio Chapingo con más música de ellos y regresamos con esta entrevista que estamos llevando hasta ustedes. Vamos a escuchar a continuación Latinos Unidos. ¿Cómo ven? Buena canción recomendada para toda la gente migrante y todos esos que se van en busca de nuevas oportunidades. Para ellos va el sueño americano. El sueño americano, pero viviendo el sueño mexicano ahorita. Sí. Perfecto. Pues vámonos entonces con Latinos Unidos, con 3H Family. 3H Family. 3H Family. We got 3H Family in the house, yeah. H Dempsey, HC, la FL en la casa, perro. Yo, la motherfucking triple A, with special dedication to all my Latinos in the house, nigga. Go. México, Latinos Unidos y yo soy República Dominicana. Latinos Unidos y yo soy Panamá. Latinos Unidos y yo soy Costa Rica. Latinos Unidos y yo soy Venezuela. Piel morena, clara o canela, esto va pa' mi gente que va lejos de su tierra, cruzando desiertos, montañas o ríos, solo por estar en el sueño americano, de sol a sol, sudando la frente, y nos quieren deportar porque somos delincuentes. Fuck presidentes, y somos los latinos, la mano obrera que sostiene tu país. Welcome my people a la tierra del maíz, donde la sangre morena se respeta en el país, donde la bandera ajena no se quema, se respeta si luchamos todos juntos de forma buena. Nadie puede juzgarme de donde vengo, por mi apariencia que no te confunda pelo. Soy mexicano, colombiano, cubano, peruano, soy latinoamericano, mi hermano. México, Latinos Unidos y yo soy Nueva York. Latinos Unidos y yo soy California. Latinos Unidos y yo soy Texas. Latinos Unidos y yo soy Chicago. ¿Dónde está esa multitud que hace brillar unión? Esperanza y fuerza, verde, blanco y rojo marcadas en esta nación. Te invito a la casa de los dioses, hecha de sangre caliente con sazón. Persevera en cualquier era, espera que la cosecha crezca. Ningún muro nos acecha, por eso estoy orgullosa de este país. ¡Viva México, cabrones, yo, de corazón! Not too Mexican, for my Mexicans. Not too American, for the Americans. What the fuck am I supposed to do then? Sit right here when I do a thing. No lo creo, I'ma hustle my friend. I'ma work hard, sweat it off to the break it down. Latinos, y'all know what's up. No more bricks on the wall. Latinos unidos, can't defeat us all. Latinos unidos, we coming for y'all. El pueblo unido, jamás será vencido. El grito y el ruido, jamás será vencido. Latinos unidos, jamás será vencido. Latinos, México, Latinos unidos y yo soy de Chiapas. Latinos unidos y yo soy de Puebla. Latinos unidos y yo soy Michoacán. Latinos unidos y yo soy de Tijuana. Latinos unidos y yo soy Ciudad de México. Latinos unidos y yo soy Oaxaca, ¿dónde estás? Está sintonizando Radio Universidad Autónoma Chapingo y como ustedes saben, tenemos con nosotros a 3H Family aquí para conocer esta creatividad y este trabajo que desarrollan los chicos de 3H Family. Quienes lo integran son Fel Hernández, conocida como FL, también Isander Hernández, conocido como HC, Jorge Amaya como la fucking triple A y Mateo Hernández, Eji Dempsey, exacto. Bien, pues vamos a continuar en esta entrevista para conocer ahora, después de haber escuchado esta canción, seguramente que les gustó, Latinos Unidos, y vamos a tener más música, por supuesto, pero vamos a conocer ahora el aspecto de esta creatividad. Porque, como sabemos, pues hay personas que componen, pero la composición también tiene que llevar una cierta rima o a veces hasta a manera de poema. Y si quieren además generar temáticas específicas, pues también tienen que cuidar mucho este aspecto de la composición. Por lo tanto, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es la composición en el rap? Sinceramente, para mí, yo creo que cualquier persona lo puede hacer, ¿me entiendes? No importa realmente si es algo que te guste hacer o no. Hay gente que tal vez se le puede facilitar, hay gente que no. Pero, por ejemplo, si hay alguien de la audiencia que lo quiere intentar hacer, adelante. Si es algo que a ti te gusta hacer, échale ganas, que nadie te diga nada, que nadie te frene. Y es práctica, ¿sabes? Yo creo que es como todo en la vida, es echarle los kilos, ¿me entiendes? Siempre intentar evolucionar un poco más, aprender a escuchar y llevarte siempre lo mejor y lo peor, porque al final del día no a todo mundo le va a gustar. Entonces ese es como que el primer punto que hay que sobresalir es la crítica, para mí. Pero difícil sí. De poder componer no lo es. Así es, aquí en esta vida nadie nace sabiendo. Entonces, yo le digo a toda esa gente que si siempre sufre de burlas por no poder estructurar una canción o algo así, que le siga dando para adelante y lo va a lograr y que nadie lo detenga, porque al fin y al cabo es lo que tú quieres en realidad. Y no mates ese sueño solamente por una crítica mala. O sea, eso no te va a dejar nada. Seguir para adelante y a darle con todo. ¿Para ustedes ha sido fácil? Pues, bien o mal, yo creo que ahorita en el momento, pues, fácil, no lo ha sido. Y como dicen mis compañeros, ¿no? Bien o mal, si tú quieres hacerlo, pues hazlo. Y bien o mal, si te motiva y si lo sientes y quieres, pues inténtalo, hazlo. De hecho, de nuestra parte, o sea, el momento de nosotros hacer la música, primero escuchamos como que parte la instrumental. Bueno, sí. Yo creo que bueno. Nace la rola, ¿no? Hace como que ese sentimiento. La instrumental así como que te empieza a hablar y te empieza a decir, ¿sabes qué? Pues vamos a escribirla de esto, ¿no? Vamos a hacer una temática de, como por ejemplo ahorita Latinos Unidos, ¿no? Nosotros teníamos esto ya en mente y dijimos, ah, mira, vamos a hacer esto y esto. Y desde ahí nacen como que las primeras palabras, desde teniendo una temática, te puedes agarrar como que tu base e irte para arriba. O sea, yo creo que si tú sientes la, ¿cómo le diré? Más que nada, la música, y lo quieres transmitir, porque en verdad te nace, de ahí para real nadie te puede detener. Yo creo que es como que la base de hacer la canción. Bien, al rap se le ha estereotipado de interpretación fundamentalmente para varones, pero en 3H Family, ¿cómo fortalecen este tema de género? Para empezar, bueno, ya Fel forma parte de este equipo, ¿no? Es difícil, es muy difícil, de verdad luego yo digo, rayos, no quisiera estar con estos hombres, son muy estrictos. Ay, ¿cuál estricto? Sí, son estrictos. Yo antes me aferraba mucho a... Hay muchas mujeres que se aferran mucho a que se sienten lo mejor y que dan lo mejor y que son lo mejor y siguen con lo mejor y llegas a un lugar donde pues ellos solamente te quieren dar un consejo para poder mejorar lo que ya eres. Yo antes, o sea, era que no, tú no me vas a decir cómo hacer las cosas porque yo las quiero a mi manera. Y no es así. Realmente siempre recibir consejos de ellos pues es súper... ¿Te hace crecer? Y me fortalece más en lo que ya tengo de aprendizaje. Y además es un aprendizaje... Yo la verdad... Además es un aprendizaje mutuo, ¿no? Porque tú también seguramente aportas para ellos. Ah, claro. Cuando me hacen enojar y cuando no les salen las cosas, por supuesto. Así como ella supone que yo también me tengo que poner, claro. Pero es una manera de hacer estricto el trabajo para, pues, mejorarlo y cada vez tener un mejor producto para el público, porque finalmente ese es el objetivo, ¿no? Así es. Muy bien. A futuro, ¿qué hay para 3H Family? Seguir haciendo música, seguir creando más discos, videos y que la gente nos siga escuchando. Ya saben, ahí nos pueden buscar en Facebook como 3H Family. Y pues más que nada es eso, ¿no? Que queremos seguir evolucionando y creciendo en esto. O sea, yo me veo ya de ruquito con mi bastón y mi micrófono rapeando. La verdad. ¡Qué bueno! Que nunca se acabe el rap. Creo que nos hemos propuesto pues darnos a conocer más. O sea, nosotros siempre queremos como que un poco más. Ya tenemos algo y vamos en búsqueda de más escena, más gente que nos conozca. Ahorita estamos trabajando en este nuevo disco y yo creo que el año que viene ya vamos a estar trabajando en el quinto, porque pues como yo se lo he dicho a mis compañeros, a base de trabajo duro pues tiene que llegar el éxito, porque pues de estar ahí nada más esperando que venga una disquera o venga una oportunidad y diga, ¿sabes qué? Ya vénganse para acá, ya les tengo un lugar. Yo creo que eso, si tú no lo implementas y trabajas duro y luchas por eso y estás constante en la escena y te das a conocer con toda la gente y hacer música que no solamente sea como para gente rapera, ¿no? Sea para toda la, la población mexicana y para todo, para varios países, ¿no? Que lleguen, pues, ahorita ya nosotros casi ya recorrimos un poco la Ciudad de México, hemos salido fuera y pues nuestra meta es que salgamos del país y pues ojalá se llegue a cumplir. Y como dice Amaya, pues nuestra meta es seguir haciendo música, teniendo ya algunos años más adelante y seguir en esto porque pues lo amamos y yo creo que no lo vamos a dejar. Radio Chapingo, escúchanos. Por supuesto, por lo mismo nos vamos a la música. Así que vamos a conocer nuevamente la parte musical a 3H Family y esto que se llama El Huésped. Soy la bestia que traigo adentro. Ya nada podrá pararme si el virus se aloja aquí en mi cuerpo. Let's go to Never Business, bro. And microphone, some feelings. Escucha cómo se hace detalle, dispare, no falle, no pare. Soy la bestia que traigo adentro. Ya nada podrá pararme si el virus se aloja aquí en mi cuerpo. Let's go to Never Business, bro. And microphone, some feelings. Escucha cómo se hace detalle, dispare, no falle, no pare. Soy la bestia que traigo adentro. Ya nada podrá pararme si el virus se aloja aquí en mi cuerpo. Let's go to Never Business, bro. And microphone, some feelings. Escucha cómo se hace detalle, dispare, no falle, no pare. Escucha cómo se hace detalle, dispare, no falle, no pare. Dispare, no falle. Dispare, no falle. Hoy sé que estoy matando todo esto. El ritmo en mis oídos no me deja. Como te explico que no me alejaré de eso, amigo. Arderá mi sed en cada amanecer. Mi sed no saciada, la guardo congelada para un alivio futuro. Así que nadie puede juzgarme por lo que he hecho bien y por lo malo. Venga quien esté libre de pecado. Bienvenido a su primera muerte. Trabajo heavy con intelecto. Es por eso que batió su texto. No me hundido, voy subiendo pelo. Voy dándole fuego. Juego con su ego. Observo y hasta lejos. Soy la bestia que traigo adentro. Ya nada podrá pararme si el virus se aloja aquí en mi cuerpo. Let's go to Never Business, bro. And microphone, some feelings. Escucha cómo se hace detalle, dispare, no falle, no pare. Soy la bestia que traigo adentro. Ya nada podrá pararme si el virus se aloja aquí en mi cuerpo. Let's go to Never Business, bro. And microphone, some feelings. Escucha cómo se hace detalle, dispare, no falle, no pare. Tengo técnica, métrica, socio diferente. Nadie me toca que el nombre como siempre. Respeta primero los rangos, nada personal. Si tú quieres el sorteo, vivo mi pela a mi manera, bro. La calle está caliente, no se acerque, no. No me roque de calle de droga barata. Tú no la consumes, foco, quito calata. No se crean piratas que en esto no. Soy su capitán de casa mucho tiempo yo. Tanta mierda que tiraban al trapo y quieren hacer lo mismo que papá. No saben, no pueden hacerlo bien. Lo sumo contra un leven a otro nivel. Ellos dicen que me alcanza, pero perro no lo creo. Cuando que yo apenas baño, ya vengo de regreso. Soy la bestia que traigo adentro. Ya nada podrá pararme si el virus se aloja aquí en mi cuerpo. Let's go to Never Business, bro. And microphone, some feelings. Escucha cómo se hace detalle, dispare, no falle, no pare. Soy la bestia que traigo adentro. Ya nada podrá pararme si el virus se aloja aquí en mi cuerpo. Let's go to Never Business, bro. And microphone, some feelings. Escucha cómo se hace detalle, dispare, no falle, no pare. Dispare, no falle. Acabamos de escuchar con 3H Family El Huésped, una canción obviamente para disfrutar, pero también para conocer a esta agrupación que, como ya les decíamos, pues están con nosotros Fel Hernández, FL, y Sander Hernández, HC, Jorge Amaya, La Forking AAA, y Mateo Hernández, AG Dempsey. Pues vamos a continuar para conocer ahora. Ustedes, obviamente, en este trabajo de la composición, pues mueven sentimientos. ¿Hay alguna problemática social que les mueva a ustedes sus fibras internas como para llevarlas a la interpretación del rap? ¿O ya lo han hecho? Pues sí, una de las principales, yo creo, como una de nuestras canciones, ¿no? Que habla de la migración, ¿no? De la desigualdad, de la cero empatía, de cero oportunidades. Porque digo, yo lo tomo como ejemplo, ¿no? Y soy ahora sí que vivo un ejemplo en vivo de que, o sea, yo, a mí me tocó correr en la frontera, me tocó que me correteara la migra, pero fue cuando yo tenía como unos, ¿qué? Como unos 6-5 años, más o menos. O sea, me tocó esa vivencia, ¿sabes? De muy chavito. Y pues es algo, más que nada, como que es esa parte de la injusticia, ¿no? Que involucra todo, involucra el ser hombre, el ser mujer, el ser niño, el ser niña, el ser mamá, el ser abuela. Porque sabes que cuando alguien migra de un país a otro, llegas con las manos vacías. Entonces, es algo que también a nosotros como que sí nos motivó mucho a escribir pues las canciones que hemos tenido. Sí, pues más que nada es el sentimiento, ¿no? El momento que estamos pasando, ¿no? Yo creo que no nos inclinamos como que a un cierto tema social. Somos como que un grupo versátil, más que nada, que pues, si estamos pasando desamor, problema con la pareja, problemas que ahorita hay con el gobierno, algo que a nosotros nos salga a sentir como que esa energía que tenemos allá atorada, pues la escribimos y le damos y hacemos como de todo un poco, ¿no? No nos encajamos como que con muchos artistas que tienen como que su propio género, ¿no? Que hay unos que se dedican a hacer rap romántico, otros rap depresivo, otros como el hardcore, y muchas situaciones así. Al contrario, nosotros ahorita pues nos consideramos eso, un grupo versátil, más que nada ahorita en el nuevo disco lo estamos dando a conocer de alguna manera que pues tenemos ahí canciones con banda, se vienen muchas sorpresas, de hecho. Hacemos de todo. Son multifacéticos. Exacto. Muy bien. Un curtido rico de hip hop. Muy bien. Pues desafortunadamente el tiempo se nos termina, pero no me quiero despedir de ustedes sin antes nos digan dónde los pueden encontrar, alguna página web, algún correo electrónico, donde las personas que nos están escuchando en este momento puedan dirigirse para conocerlos más a ustedes y a su música. Ahí en el embarcadero de Xochimilco. Pues estamos como en nuestra página oficial en Facebook como 3H Family, 3H mayúscula y Family minúscula, en Instagram como 3H Family Crew y en YouTube igual como 3H Family. Ahí pueden encontrar todo nuestro material. Igual ya estamos en Spotify, estamos ahorita con el disco, pero lo estamos alimentando poco a poco para que ya todas nuestras canciones estén ahí, pues puedan escucharlas todos. Muy bien. Así es. Y para este cierre, ¿algo más que deseen agregar? ¿Algún mensaje al auditorio, a la juventud que les escucha? Échenle caché, échenle pasión y mucho corazón. Y dejen el ego a un lado. Cumplan sus sueños. Pues que más que nada que si tienen un sueño que nunca se detengan, que luchen por ellos, que vayan atrás de sus sueños, aunque el camino sea difícil, si se caen una vez, que se vuelvan a parar y que caminen y que le echen gana y que sigan luchando, porque la vida es dura, o sea, no de la noche a la mañana ya te conviertes en lo que tienes planeado, ¿no? Nosotros, claro ejemplo, nosotros regresamos el tiempo hacia atrás y vemos desde cuando empezamos a montar nuestro primer estudio y ahorita en el grupo que somos, no les decimos que somos un gran grupo, pero pues de la trayectoria para acá nos hemos convertido en esto que somos y estamos muy orgullosos de esto. Así que si tienes un sueño, lucha por él, no te detengas y échale gana. Come frutas y verduras y muchos tacos. Así es. Sobre todo en esta cuarentena donde necesitamos estar muy bien alimentados, no solo con la parte de frutas y verduras, como decían por ahí, sino también en el alma a través de la música y qué mejor que con el rap, ¿no creen? Así es. Pues nos vamos. Estar bien adentro también. Claro. Pues nos vamos a despedir de 3H Family, de Fel Hernández, FL, y Sander Hernández HC, Jorge Amaya, la fucking triple A, y de Mateo Hernández, Eji Dempsey. Igual para la estación de radio, Radio Chapingo. ¡Radio Chapingo! Muchas gracias por el espacio y ojalá no sea la primera ni la última. Ni la última. Por supuesto que no será la última. Y ahora que estemos ya con el disco físico, pues irlo a presentar, si nos dan la oportunidad, irlos a presentar ahí a su estación de radio y pues ojalá esto ya no sea a través de esta plataforma, ya sea físicamente y conocernos más a fondo todo. Claro. Hacemos un live, un show en vivo para todo el auditorio. Así es. Pues ojalá que las condiciones se presten para ser presencial, pero si no, como en este caso, una reunión virtual nos ayuda para conocerlos y escucharlos. Pues vamos a la música con esta interpretación que se llama Date. Tanto la canción anterior, El huésped, como esta, Date, esta canción que se llama Date, pues vamos a escuchar precisamente una probadita de este quinto disco que se llama Químico, con 3H Family. ¿Qué les parece si la presentan ustedes? 3H Family in the house, we got FL, Edgy Dance, HC, la fucking triple A, solo Date. Así que ¡la Date, familia! Escúchala, yeah. ¿Les gustaría hacer también esta parte cada uno? ¿Una improvisación cortita para presentar la canción? No, pues ahí llama ya. Dame un poquito de ti, te doy un poco de mí. Dame un poquito de ti, te doy un poco de mí. Ahora date, solo date, yeah. Family. Muy bien. La familia. Claro que sí, la familia del rap. En este caso con 3H Family. Nos vamos con esta interpretación, Date. Yo soy Juanita Meraz y me dio muchísimo gusto que me acompañaran en esta trayectoria musical y de conocer a tres jóvenes más bien y una chica muy interesantes y que siguen luchando por su sueño, el rap. Yes. ¿Qué tal si se despiden? Radio Chapingo. ¿Qué tal si se despiden los cuatro diciendo 3H Family? 3H Family. La familia. Hey, yo, yo, yo. I'm a dedicated song to my real people out there. Yeah, yeah. Tired of all these motherfuckers always talking shit and all that kind of shit. Cause you know what I'm saying, right? Cause we real motherfuckers up in here. Yo. Cause this is gonna be dedicated to all people out there that hustle, that rumble. AB on the track, yeah. We got 3H Family in the motherfucking house. Cause we always keep it like this, cause we real motherfuckers. Cause y'all know what the deal is. We don't play no motherfucking games, nigga. We real like that. Now I want all my people in the motherfucking house, in the hood, in the motherfucking street, to put your motherfucking hands up to this shit. Hey yo, let the DJ play my motherfucking song, nigga. Yeah. Dame un poquito de ti, te doy un poco de mí. Dame un poquito de ti, te doy un poco de mí. Completo, quiero fama, quiero dinero. Aquí todo tiene un precio. Tú que eliges, pierdes de nuevo. Nadie sabe quién soy. Ellos me juzgan y no. Pero tengo mucho dinero que llama tu atención. Así que date más calor. Si tú quieres, quémate, my love. Si tú quieres, no le tengas miedo a la vida. Que pa' morir nacimos. Fórcate nuevo, compa. Ármate tu destino. Date más calor. Si tú quieres, quémate, my love. Si tú quieres, no le tengas miedo a la vida. Que pa' morir nacimos. Fórcate nuevo, compa. Ármate tu destino. Todos me juzgan y critican porque yo he cambiado. ¿Quién estuvo en el momento cuando yo le he chingado? Ahora la viven mejor los que están a mi lado. Los que se mantuvieron y nunca se voltearon. La espalda apuñalan los que le tendí esta mano. Ahora se las dan de reales, me señalan de falso. Por disfrutar de este dinero que siempre he luchado. Ahora envidian y ladran los caras. Cuando camino y progreso, siempre constante, nunca descanso. Dame un poquito de ti, te doy un poco de mí. Ahora date, solo date. Dame un poquito de ti, te doy un poco de mí. Dame un poquito de ti, te doy un poco de mí. Ahora date, solo date. 'Cause you crazy like that, and I'm loco like that. 'Cause we Bonnie and Clyde, what you know about that? We ain't talking no shit, we talking real facts, nigga, nigga, nigga, yo. Give me the kush, give me your lips, you got the puss, I got the dick, your skin so soft, my mind so sick. 100, nigga, we popping the bottles, we blessing, we chill, we making the money, we stacking the bills. 1 million, nigga. Dame un poquito de ti, te doy un poco de mí. Dame un poquito de ti, te doy un poco de mí. Ahora date, solo date. Dame un poquito de ti, te doy un poco de mí. Dame un poquito de ti, te doy un poco de mí. Ahora date, solo date. Dame un poquito.